y entramos de lleno, como todos los miércoles, en el espacio Derechos de la Gente, digo. Para eso presentamos al doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Saludo a toda la audiencia. Bien, bien. ¿Cómo están por allá? Bien, todo tranquilo, por el momento, ¿eh? Así que, bueno, gracias por atendernos un día más. Bueno, acá estamos. No, es un placer para mí y, bueno, un gusto estar de nuevo. Y hoy, la última vez que salí al aire, era el día del tratamiento de la ley de bases. Es verdad. Que incluso yo ya había sacado las cuentas y seguramente iba a ser aprobada. Resultó ser aprobada definitivamente con algunas graves irregularidades, como por ejemplo, que afectan al derecho a los trabajadores, como es la restitución del impuesto a la ganancia sobre el salario, ¿no? Que se hace sin las mayorías necesarias para que, una vez rechazado por el Senado, Cámara de Diputados, pueda volver sobre el proyecto originario, ¿no? Uh-huh. Ahí va a haber una grave judicialización, una gran judicialización, porque hay una grave afectación institucional y de la división de poderes, básicamente. Claro. Bueno, ese es como para empezar, ¿no? Después, bueno, la ley sale por diputados, la ley de bases para la refundación y la libertad de los argentinos, una cosa así, tiene el nombre rimbombante, claramente muy parecido al Estatuto de Reorganización Nacional de la Dictadura, con contenidos aún más profundos que el de la dictadura, y contrario, por supuesto, al patrimonio del país y a los derechos de los trabajadores. Pero hoy voy a tratar de ser muy estricto y referirme exclusivamente al derecho de los trabajadores. Bueno. La estructura de la ley de bases tiende básicamente a debilitar la protección que el derecho individual del trabajo le otorga a los trabajadores y a su vez limitar la acción que el derecho colectivo o los sindicatos le puedan dar a sus trabajadores, ¿no? Debilitar la protección y disminuir la protección del colectivo sindical. Hay una tendencia a flexibilizar lo que se denomina la entrada en el contrato de trabajo, es decir, cuando se constituye una relación laboral. Hasta la actualidad, el simple hecho de la prestación de servicios para un empleador a cambio de una remuneración, por las distintas normas del derecho del trabajo, se consideraba que estaba iniciada una relación de dependencia. Hoy esto ha venido a quedar absolutamente debilitado y tergiversado, e incluso en una línea de confusión que va a generar mucho litigio judicial, pero donde no queda claramente cuándo empieza la protección ni para quiénes empieza la protección. Se modifica la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía que la sola prestación de servicios hacía presumir la relación de dependencia. Ahora se establece que hay una excepción a este principio cuando los servicios son de contrataciones de otras locaciones de servicio, otro tipo de contrataciones que son remunerados a través de la correspondiente facturación impositiva. Por ejemplo, los famosos monotributos, ¿no? Claro. O sea, te contrata por monotributo y esto hace caer la presunción del artículo 23 en el sentido de que ya no se presume. El trabajador deberá probar otras circunstancias en las cuales puede el empleador demostrar que no hay una relación de dependencia. Entonces, ahí queda como difuso y como absolutamente indeterminado cuando empieza la relación de trabajo. Esto se le suma al periodo de prueba. De lo del periodo de prueba realmente es, yo creo que interpreto que es una de las normas que más efectos va a producir en la realidad laboral de los ya débiles trabajadores que están en casi en un 50% de trabajo informal, y esto va a llevar el trabajo informal a los números que tenemos en Centroamérica o en algunos otros países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Ecuador, en donde la informalidad llega o superan el 80%. ¿Por qué? El periodo de prueba en principio es de 6 meses, pero la ley establece que para empresas de 6 a 100 trabajadores puede ser de 8 meses, y en empresas de menos de 5 trabajadores, o sea, de 5 o menos trabajadores, el periodo de prueba puede ser de 1 año. Esto hay que vincularlo con un concepto de la tecnología, y que es el concepto de la caducidad programada, ¿no? Entonces se calcula que más o menos las tecnologías de producción de bienes y servicios duran 2 años aproximadamente. Uh-huh. Y a los 2 años el personal debe ser o recontratado o recapacitado para la contratación. Y en función de la proyección productiva, de la inserción productiva que se le quiere dar al país en la misma ley por el proyecto RIGI, que no es muy de mucha industrialización, sino más bien de prestación de servicios, la capacitación también va a ser de menor tiempo. O sea, se le da 1 año de periodo de prueba al empleador para cambiar a los trabajadores. Es decir, se va a producir una rotación y una precarización con la utilización de esta figura, que va a llevar la informalidad a niveles nunca conocidos en la historia del derecho del trabajo en la Argentina. El periodo de prueba pierde y se desnaturaliza totalmente, en el sentido de que cualquier persona que haya tenido una relación laboral con otra, ya sea en términos de empleador o en términos de colega, sabe que en un mes una persona se sabe o no se sabe si está capacitada o no para la función que va a cumplir. Llevarlo a 6 meses es una exageración total. Llevarlo a 8 es una distorsión absoluta del sistema, y llevarlo 1 año es prácticamente imponer la rotación permanente en la relación de trabajo. Claro. ¿Qué efecto tiene el periodo de prueba? El periodo de prueba tiene el efecto concreto que no se paga indemnización, o sea, se despide, se termina el periodo de prueba y no se paga indemnización por despedir al trabajador. Con lo cual, en la entrada del contrato, en la flexibilización de entrada del contrato de trabajo, tenemos estas dos figuras que van a concretamente deslaboralizar a una gran parte de las personas que hoy por hoy tienen empleo. Y a esto se le suma la figura de los trabajadores independientes, supuestos trabajadores independientes, que no sé cuáles serían en definitiva, pero que la ley los menciona, que pueden tener hasta 3 colaboradores también independientes. O sea, una empresa contrata servicios de limpieza y mantenimiento, y contrata a un prestador de servicios que lo contrata por monotributo. Claro. Este trabajador a su vez puede contratar 3 más en el mismo sistema y ninguno tiene relación laboral. Bien. Con lo cual, bueno, todo esto va a terminar absolutamente en la informalidad. Esto es un primer análisis que hay que hacer de la normativa, que ya es ley. La última vez que hablamos era un proyecto, hoy es ley. Es un grave retroceso jurídico de la Argentina, que se tiran a la borda 20 años de lucha y de reconfiguración de un sistema de trabajo protectorio. Pero concretamente es un sistema que se va a encontrar con una gran judicialización, porque las normas internacionales de protección del derecho del trabajo, lo que es conocido como derechos humanos laborales, van en sentido totalmente contrario a esto. Y por artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y todos la jurisprudencia que ha ido elaborando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vendría a ser un organismo jurisdiccional internacional de aplicación obligatoria en la Argentina, como es la opinión consultiva 18 y la opinión consultiva 27, y una serie de fallos que viene sacando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen estableciendo que cuando hay duda con respecto a la interpretación de las distintas normas laborales, siempre se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. Claro. Por expresar. Y además, que ninguna norma de carácter posterior puede generar derechos menores a los que ya están consagrados. O sea que esta ley, que viene a ser una aplicación peyorativa del derecho del trabajo, indudablemente va a ser cuestionada en términos de jurisdicción internacional y la cuestión no va a quedar así como está quedando zanjada en este momento, ¿no? Máxime con una ley que, si bien tiene la aprobación del Congreso, bueno, todos sabemos las formas y los modos en que el Congreso aprobó esto, la falta de diálogo y de consenso con las organizaciones sindicales y la negativa y la resistencia absoluta de las organizaciones a la aplicación de esta normativa laboral. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de lo que vengo. No, está claro, está bien claro, Alexis, sí, perfecto. Bueno, a esto se le suma una modificación en lo que se llama flexibilidad de salida del derecho del trabajo, que es el tema del despido. Hoy por hoy, para despedir a una persona, por ejemplo, hay siempre las normas jurídicas flexibilizadoras tienen un léxico y un diálogo que intentan hacer presentarse a sí mismas como protectoras. Por ejemplo, régimen de formalización laboral lo denomina un capítulo. Uh-huh. Y es exactamente lo contrario lo que se está intentando hacer. Se eliminan todas las indemnizaciones y las multas que tenía que pagar el empleador por contratar personal de trabajo en negro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a la hora de despedir, todas estas indemnizaciones desaparecen, como desaparece la indemnización del artículo 80, que es por no entregar la correspondiente certificación de servicios y aporte y contribuciones. O sea, hay no menos de 4 o 5 indemnizaciones que se eliminan, y se eliminan también las indemnizaciones de la ley 25.323, que establecía que si el empleador no pagaba y obligaba al trabajador a tener que litigar, tenía que pagar el doble de la indemnización. Claro. Eso también se elimina. Con lo cual solamente queda la indemnización del 2.45, que es un año de trabajo, un mes de sueldo, por cada año de trabajo. Pero a su vez esta indemnización se permite, a través de los convenios colectivos, que los sindicatos acuerden con los empleadores la implementación de un sistema parecido al sistema de trabajadores de la construcción, que se le paga con una libreta de fondo de desempleo un porcentaje de su sueldo por cada mes de servicio, ¿no? Que es el 8%. Entonces, el despido queda muy facilitado, y la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis de la Constitución queda muy debilitado. En el mismo sentido de lo que dije recién, también esto va a tener una gran judicialización, porque el concepto de protección contra el despido arbitrario también se le aplica al principio de progresividad, y no puede una norma posterior generar un régimen jurídico menos favorable para el trabajador. Bueno, esto como para empezar a analizar. Hay otras cuestiones importantes en derecho colectivo, en despido discriminatorio, en la injuria para despedir y la huelga como una injuria para despedir. Bueno, que creo que vamos a ir analizándolo miércoles a miércoles a medida que esto vaya avanzando y también vayan habiendo ya algunos pronunciamientos judiciales. Perfecto, Alessi. La verdad que es un panorama bastante oscuro, ¿no es cierto? Bastante oscuro. Sí, pero es un panorama feo, sí, probablemente, la amargura de este retroceso muy grande, pero hay un gran número de herramientas que todavía se pueden seguir utilizando para la lucha y la defensa de los intereses de los trabajadores, que indudablemente es una lucha eterna que nunca termina, porque el capital siempre va a querer. Así es. Va a querer mejores condiciones para explotar mejor a los trabajadores. Claro. Y el tipo de gobierno lo va a ir, lo en principio lo lograría, pero ahora viene la resistencia. Exactamente, y el agradecimiento porque ustedes, en este caso, tienen esas herramientas como para poder revertir esta situación, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento, Alexis. Como siempre, todos los miércoles es un gusto recibirlos, ¿eh? Bueno, saludo a toda la audiencia y felices vacaciones, ¿eh? Gracias, muchas gracias, igualmente, ¿eh? Que estés muy bien. Adiós.